gente que nos oye todos los jueves por la Radio Tinku 107.9. Acá bienvenidos todos y todas al décimo programa de Estamos Fritos, No Vivimos de Verano, como quien no se da ni cuenta, 10 programas. Quien les habla, Nacho, mucho gusto para todos. Y siempre muy bien acompañado de Juanma y de Ariel. Muchachos, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, Nachito, muy buenas tardes, Ariel, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y que nos escuchan por el éter, que nos escuchan a través del universo de la intranet. ¿Cómo andan todos? Perdón, te interrumpí. No, más o menos, no pasa nada. Dije, viene silencio, me mando. Ah, sí, es que estoy medio trabado, no sé qué me pasa. Pero bueno, acá estamos en otro día, décimo programa, como quien dice la cosa. Acá. Décimo, un montón. Silbando bajito, haciéndonos unos boludos, ya llegamos al décimo programa, ¿eh? Mira. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo, chango, eh? ¿Cómo volvió el frío también? ¿Por qué volvió el frío? Porque estamos en invierno. Maldito frío. Y bueno, pasan que cosas, uno no las puede evitar. Pero bueno, para comenzar, 3544-50-5221, si nos quieren mandar algún mensaje, va de nuevo, 3544-50-5221, el teléfono de la radio. Como siempre les aclaramos, si mandan mensaje fuera del horario del programa, el mensaje le va a llegar a otra gente que esté en la radio. Así que, pero bueno, nada, ahí como para que estén avisando. Después, la Tinku, te bajás la app de la radio para poder escucharnos sin problemas. ¿Y qué tenemos para hoy, Juanma? Hoy tenemos un especial. Tenemos un especial de cine y música y tenemos un invitado especial, el señor Dante de Noia, un muchacho acá de Nono, un gran amigo, que debe estar llegando en breves, así que bueno, nos tiene preparado un juego, así que va a ser algo interactivo así con la gente. Muy bien. Porque el cine, el séptimo arte, como le dicen, pega fuerte, ¿no? Y es como que en estos tiempos de cuarentena, que estamos, digamos, muchos al pedo en nuestras casas, como que la música y el cine fueron como los dos grandes paliativos a todo este encierro, ¿no? ¿No? Y es como que dijimos, bueno, loco, tenemos que hacer un programa hablando del cine, y justo se me dio que este pibe estaba acá, porque generalmente él vive en Córdoba, no sé cómo hizo, pero bueno, está acá, vino a pasar la cuarentena acá, así que se dio la linda casualidad de que estuviera acá en el Valle, así que lo mensajé y así que se copó, así que hoy vamos a tener un buen invitado, un hermoso invitado. Bueno, qué bueno. Y yo voy a aprovechar este momento también para agitar todo lo que es cuestión empanadas y rifas para colaborar para con la radio. Recuerden a todos que estamos con la radio vendiendo unas empanadas de carne cortada a cuchillo o de verdura. La opción vegetariana ya hoy día en esta era no puede faltar la opción vegetariana en ningún lado. ¿No? ¿Le podemos decir opción veggie? No. No podemos decir. Porque seguramente que no es veggie porque la masa debe tener huevo. No necesariamente. No sé. Pero hoy no voy a arriesgarme a decir veggie. Aparte, es vegano. Veggie. Y dale. ¿Te gusta prender la mecha vos, Julio? Siempre tira bomba. Me encanta. Pero bueno, está bueno. Se necesita gente así. Así que bueno, gente, miren. La docena de empanadas sale 350 pesos. La media docena sale 180. Una ganga. Son muy buenas empanadas. ¿Y cómo hacen para adquirirlas? Nos mandan mensaje o a la radio 3544-50-5221 o a cualquiera de nosotros del staff y nosotros los anotamos. ¿Cómo hacen para pagarlas y retirarlas? Este domingo 9, ¿no? Sí, 9 de agosto. 9 de agosto. A partir de las 12 por la Neófita en la Merlo esquina Pasaje Nahuel pueden pasar a buscarlas y las pagan ahí mismo. Y también hay un sorteo de varios premios que, mala mía, no los tengo anotados aquí en este momento. A ver, pero que sortea, bueno, se sortean un montón de cosas. Sí, varias cosas, un montón. Y bueno, son rifas de 50 pesos. Hoy en el kiosco escuché que un atado de 10 de cigarrillos está 80. Qué bárbaro. Así que los baratos. Qué barbaridad. Sí, el Philip Morris. Imagínate que una rifa te esté equivaliendo a unos 6 puchos. Y nos das una mano grande porque, bueno, en esta época... Tengo los premios. Una banderola, 2, tabla de asado, pizarra, A4, patito cenicero de cerámica, tapa chiflete de puerta y alfombrita de baño tejida, bufanda tejida telar, cuenco de cerámica, canasta de artículo de limpieza, corte de pelo de todos tus mambos. Y un libro. Un libro un frito. Libro. Un frito. Un frito. Que es el libro acá que... Eligen a uno de los del programa y se lo llevan a la casa. Que hoy tenemos, vamos a tener un tema, una canción. Bueno, no sé si una canción, pero se llama, ya creo que quedó para lo último el día. Sí. Que Naquías, ya que varias veces ha sido nombrado en estos programas y ya nos ha acompañado, agarró un poema del libro Frito y lo musicalizó de una forma hermosa. Muy extraordinaria. Le mandamos un abrazo, que seguramente nos está escuchando Naquías. Sí, ponele, quizás sí, quizás no. Bueno, tanto lo de la venta de empanadas como las rifas son justamente para tapar un bache económico que estamos teniendo acá en la radio, así que todos los que puedan colaborar les vamos a agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones. Así que gracias. ¿Tienen algo más para acotar o así de rápido nos vamos a la música? No, tan rápido. Estás apurado. Tenemos consigna, tenemos un montón de cosas. Consigna, a ver. ¿Tenemos consigna? Perdón, digo que no tenemos consigna. No, justamente. A ver cuál. ¿Cuán veggie es la empanada de la neófita? Según tu escala de veganismo. Tinimis impinis veggies. No te burles de los veggies porque... No me estoy burlando de los veggies, me estoy burlando de la gente que palabras que vivimos de toda una vida en decirlas en castellano, ahora por cuestiones de moda y andás a ver por qué otras sarangandandeses empiezan a decir todo en inglés. Estamos cada vez más yanquis. No me provoquen. Digamos. Hoy escuchaba en otra radio que decía, una chica decía: disculpen, ¿se puede salir a hacer running? Le recordamos a esa chica, si escucha este programa, que lo dudo. Se dice, se puede salir a correr. ¿Entendés? O sea, y de última se dice running. Claro. I can go to street to running. Así se diría, si lo querés decir en inglés. Running and run running. Así que running, bueno, running, running, ¿quieren running. Empanadas veganas? Hay veganas. No, no hay veganas. Hay vegetarianas. Vegetarianas. No hay opción. Pará. Veggie. Si no sabés todavía si es veggie o no es veggie. Así que. Bueno. Veggie no es. ¿Es vegana o vegetariana? Bueno, entonces hay veggies o no hay veggies. Che. Dejen de decir veggie. Está bien. Y podés, en vez de ir a buscarla, podés hacer un takeaway. Es que en realidad la modalidad es takeaway. Claro, es modalidad takeaway. La modalidad de las empanadas es las pasás a buscar por la esquina de la Merlo y pasás. O sea, tomás y te vas. Take away, ¿no? Tomás y te vas. Es un tema que tenemos con... Yo creo que si usáramos palabras en otro idioma, no nos molestaría. Usamos palabras. Claro, usamos muchas palabras en otro idioma y no nos molesta. Nos molesta el inglés porque lo tenemos asociado con... Algunos con Malvinas, con el imperialismo y demás. A mí no me molesta. Bueno, pero veo a Nachito y lo veo como... Veo, está tomando un color extraño. Viste cómo se me fue la... Porque hoy vos me dijiste que me veías como medio bajo. Y es porque siempre down. Que salgo de bañarme te salgo un poco muy blanco. Down. Vino perfumado. Perfumado no, es una pomada que me puse en la cintura porque me estaba matando. A mí, pero bueno, eso es uno de los olores que vieron que se pone esa crema que es media mentolada cuando te das un golpe. El con alcanfor suelen venir. Exacto. No sé si átomo desinflamante. Ponele, que viene que ese olor a mentolado fuerte, me alcanfor. Encanta. Es como tipo una como que te ponen acá, viste, para el dolor de cabeza. Como el óleo 31, qué lindo. Que es tremendo. Como... O el 31 oil. Dejas de sentir dolor de cabeza porque no puedes sentir otra cosa que no sea esa. Es como el Big Vaporú, básicamente, ¿no? Que te ponían acá. O la boliviana, ¿cómo se llama la boliviana? Mentizán. ¿Mentizán es? ¿O me estás mintiendo? La cremita verde. Mentizán. Que es muy práctica la latita después para, bueno, para llevar cosas. Verdes. No sé, eso lo dijiste vos. ¿Tenemos visitas? Tenemos visitas. Ahí vino el señor Dante de Noia. Bueno, la consigna del día de hoy, que nos fuimos por las ramas como siempre, como nos encanta irnos por las ramas como los monos. Necesitamos este momento de... De distensión. De charla, claro, de bajar. Frescura, relajarnos, porque a veces llegamos al programa y es como que no sabemos qué va a pasar. Nunca sabemos. No, siempre sabemos qué va a pasar. Seamos profesionales, siempre sabemos qué va a pasar. Siempre sabemos que lo vamos a sacar. Lo que podemos adelante. Decir es que por ahí en la semana no nos vimos. Claro. Nunca nos vemos. Preparamos. Es que ya no nos estamos viendo más. Antes lo hacíamos profesionalmente. Sí, los primeros tres programas. Dos programas. Ahora somos profesionales. Yo le dije, dos programas vamos a tener reunión de preproducción. Después ya. Nos vemos en Disney, claro. Todo por WhatsApp. Bueno, la consigna del día de hoy tiene que ver justamente con eso, con lo que estuvimos hablando al principio. Sobre el cine y la música, como el programa de hoy es especial de cine y música, decimos, así como abrir el espectro y preguntarles qué película o serie los cautivaron, ¿no? Que vieron en estos últimos tiempos durante la cuarentena. Te cautivaron, motivaron, no sé, sí, así como que te impactó fuerte. De una. Porque la cuarentena obviamente trae también, ¿no?, sus cuestiones psicológicas, ¿no? De estar encerrado. Uy, el otro día vi una basada en una novela de Stephen King, El juego de Gerard. O sea, en castellano sería El juego de Gerardo. The Gerard's Game. En realidad es Gerald. Gerald. No sé si es Gerardo. Entonces Geraldine. Claro. Pero Geraldine es nombre de mujer y él es hombre, Gerald. Ah, Gerald. Gerald. El juego de Gerard. ¿La viste? Y leí el libro. Ahí va, bueno, de una. ¿Y quién actúa ni más ni menos que Largo de los Locos Adams? Con 70 y pico de años. ¿Se acuerdan la familia Adams? Obvio. La película de los Locos Adams. ¿Para la película o la serie? La película. Ah. Las dos películas. Que, sea, que no me acuerdo que, cuál era que Lucas, el tío Lucas, es el Doc de Volver al Futuro. Yes. Bueno, que está Largo. Es el hombre Luz de Luna. El de Gerald Game. Tremenda. Fuerte. Tremendo personaje Stephen King. Voladito. Así que bueno, ¿qué película los cautivó? Por una razón en especial, no sé. A mí me pegó mucho Café de Flores. Que ya estoy pero medio pesado con esa película. Ya me la pasaste a todo el mundo. ¿La viste? No, me la pasaste hoy. Ah, cierto. Pensé que había sido antes. Pero. Yo tengo dos películas que me pegaron fuerte. Una fue Rementary. Ah, tremenda, me encantó. Una película vasca muy buena. Me encantó. Y una trilogía, la trilogía El Bastán, pero porque tengo un tilde con El País Vasco. De hecho, hoy vamos a escuchar una canción en vasco. En vasco. Acá ya tengo mensaje, loco. Aguante. Muy bien. Juan Malcóndori, que nos está escuchando desde el hermoso barrio de San Telmo, nos dice que La Frontera Infinita, ¿ves? Esa película no la tengo, che. ¿Lo ubican? No. ¿De quién es Juan ahí? A ver si nos tira el dato. ¿Tampoco ahí? No, bueno, justo se desconectó. La Frontera Infinita. Mira, lo voy a anotar acá. Y ¿café? series, creo que quien no vio en cuarentena Dark no pasó por la cuarentena. Yo vi tres capítulos nomás de Dark, porque no tengo internet, así que cuando iba a la casa de alguien así medio de garrón, decía, che, vemos un capítulito de Dark. Ah, sos pobre. Soy re pobre, no tengo conexión a internet. Acá no es muy común tener wifi en el valle. Eso es una realidad. El otro día, hace unas semanas atrás, Juanma, íbamos caminando con Juanma y me dice, che, Nach, qué buena conexión que tenías en la otra casa. Pues, no, qué linda la casa nueva, ni nada. Pues, no, qué buena conexión de internet que había en la otra casita, amigo. La vas a extrañar. Igual, yo la conexión, con que me deje ver películas y no se me trabe, ya para mí está bien. Sí. Yo no pido más de eso, una conexión. De una, muy bien. Porque viste, ves un video en YouTube y se te corta, no, se te traba, si ya eso, se me cuelga hincha el video bola. En 240, ya. Aparte que en 240 no solamente te baja la calidad de video, sino también la de audio. Todo. Todo un bajón. Pero bueno, entonces la consigna es esa. Díganos qué serie o qué película los cautivó, los enamoró, los enredó, los atrapó. Los enamoró. Acá ya tengo otro mensaje que me manda Cristian y me dice euskera, la lengua vasca. Está muy bien. Hablemos con propiedad. Bien. Bueno, ahora sí vamos a la música, che. No tengo cable ni Netflix, dice mi hermana. Aguanta, claro, por hermana. Eso escribís Netflix, porque no sabés. Che, me siguen llegando mensajes. Paren de mandando mensajes. No queremos vamos, a los oyentes. Qué bueno. Café de Flores tiene una banda sonora que es espectacular. La bancamos fuerte. ¿Quién es? Juani, un compañero de Buenos Aires, de la ciudad de Caseros. Yo estoy viendo Alf de nuevo. Estoy preparando un podcast. Bueno. Estoy preparando un podcast al respecto. Muy bien. Es probable. Lo conozco a Juani y tiene un fuerte análisis sobre todos los alfajores que hay en los kioscos de la ciudad de Buenos Aires. Así que puede ser. Es una persona que puede llegar a estar viendo Alf hoy. Ah, qué bueno, Alf es inoxidable. O sea, es un deforme. Acá la rusa nos escribe: en cuerpo y alma, No Body and Soul, película húngara. Recibió bocha de premios europeos. Muy friki la película. No sé qué palabra se usará en Spanish para freak. Tiene razón. Se usa deforme. Raro, muy deforme, raro. Muy distinta. No, pero friki tiene otra connotación. Tiene y otra es una palabra que una se usa hace mucho. Okay. Freak, no es como Beggy. Como running, como take away. ¿Entendés? Me rompe la bola. Se llama sincretismo. Gracias, cultural. Gracias, Rusa, acá por estar mandando. Nachito, abrite. Open your mind. No. I don't wanna open my mind. Che, bueno, entonces vamos con la música. Café de Flores, yo a todo el mundo le decía que era una película francesa, que estaba buena y que me llamaba la atención que era francesa, porque las francesas suelen ser bastante lentas. Y hoy estuve así, la googleé a ver qué onda, y resulta ser que no era francesa, es canadiense. Mira. En Canadá se habla en francés, claro, también. En una parte se habla en francés, sí. En otras sí. Sí, tienen el mismo corte de aburridos como en Francia. No, bueno, pero me llamó la atención porque no, es bastante dinámica la película. Y dije, ah, con razón. Carmen Vega nos escribe, dice: hola, una serie Normal People. Norman. Otra serie Colapso, francesa. ¿Serie? Series, dos series ahí escribió. Bien. Así que bueno, yo acá me voy haciendo la lista de todos los que nos ¿querés van a pasar, Dante? Todo bien, ¿eh? ¿Seguro? Bueno, entonces vamos con la música, así Dante se acomoda y todo lo demás. Así que bueno, vamos a arrancar el primer bloque con un tema que a mí personalmente me encanta. Así como para arrancar el especial de cine y música. Es un tema de una película que se llama... ¿Qué? Eso también, bueno, ahora después vamos a playarnos más porque hay películas muy buenas que un buen soundtrack es como que las llevan a otro nivel, a otro plano, para mí. Pero hay películas que son muy malas y que al mismo tiempo tienen muy buen soundtrack, como esta película que se llama Del Crepúsculo al Amanecer. No sé si es de Robert Rodríguez. Que no, muchos, no la vi. Muchos se la adjudican a Tarantino, pero no, es de Rodríguez. Y la verdad que a mí me pareció... una poronga, así, dice llanamente. Lo único bueno que tiene es el baile de Salma Hayek. Estaba recordándolo. Lo mejor que tiene la película es el baile de Salma Hayek. Después el resto me parece deplorable. Hay muchas personas que la defienden y con Clooney fundamento. Estuvo en esa peli, ¿puede ser? Muchos actores buenos, pero la verdad que a mí ahora me pareció horrible. Dijeron el baile horrible. De Salma Hayek y recuerdo haberla visto bailar a Salma Hayek, pero no recuerdo con una boa así enorme. Sí, sí. Ah, sí, la vi. Que después se transforma todos en vampiros y transforma así. ¿Cómo se llama esa peli? Del Crepúsculo al Amanecer. El baile de Salma Hayek. Acá dijeron, cine español policial, que Dios nos perdone. La Casa de Papel, che. No la vi. Vimos el otro día la primera temporada. Faltan ahí dos capítulos. Dicen que la primera está buena. Claro, no es como que dije, bueno, miramos la primera temporada y ya. Porque... quedémonos con esto. A mí me pasó que Dark fue la primera serie que vi. ¿No? De todas, de siempre. Poné que la primera vez que vi algo fue Prison Break en aquel momento. My Name is Earl, otra de un loco muy... Y cuando vi Dark, dije, es que la van a cagar. La primera temporada estuvo buena, la segunda temporada cayó en picada y la tercera temporada fue... Yo vi una serie sueca que me gustó mucho, tremendo. Ahora que recuerdo. Bonus Familhem, sobre familias ensambladas. Ahí va. Muy interesante. Familhem. Sí. Bueno, entonces, de esa película del Crepúsculo al Amanecer, vamos a escuchar Cucarachas Enojadas, un temazo de Tito Tarántula. Que cuando era cuando yo era la piba ya hace muchísimos años, con un compañero de secundaria queríamos armar una banda, hacer todos temas de soundtracks. Y este lo queríamos hacer especialmente. ¿Ves ahí? Cosas que flashamos cuando ahí le cabe la definición de friki. Bueno, después siguiendo el bloqueo, Lay Me 5 Bala, de Negu Gorriak. La primera bala. Un temazo que yo lo conocí la versión de Todos Tus Muertos. Y para cerrar el bloque, un hermoso tema de una gran banda que se llama Café Tacuba. El tema se llama Chilanga Banda. Así que arrancamos así el primer bloque de Estamos Fritos, no vivimos de verano. muchachas enojadas. Marihuana. Fiesta. chole, chango, chilango. Que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más chueco que la fayuca. Confusca con cachiporra. Te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. Al choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Chance enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan. Y se les retacha. Bloque, alta música para el primer bloque. Pasaba Tito Tarántula con Cucarachas Enojadas, siguiendo Negu Gorriak con el tema Lady Sin Cobala, cerrando el bloque este hermoso tema de Café Tacuba, Chilanga Banda, que justamente estamos hablando un poco de eso, ¿no? De que se refiere más que nada al, ¿cómo sería? Al lunfardo mexicano, ¿no? Sí, como la jerga, ¿no? Decíamos, la jerga ¿cómo, mexicana. ¿Cómo se diría en inglés? The Downtown Talking. sí, la jerga, vamos a decir un fardo mexicano. Que a mí no sé por qué me remite un poco a los Orozco de. Tiene esa dinámica, ¿no? Ahí va. De ¿cómo se llama el loco este? León Gieco. León Gieco. Y después también hubo. ¿Se acuerdan cuando salió este rapero español Nach Scratch? Uh-huh. Zarpado, que hizo todo un tema con todo con una A, con E y con O. Con A, O y E. Y también entre M. Una bestia. Bueno, acá ya tenemos al invitado de hoy, el señor Dante de Noia. Muy bienvenido, Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Por qué? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena acá en el Valle? Porque vos vivís en Córdoba, ¿no? Vivo en Córdoba, ahora estoy hace un tiempito casi. Y las debo reconocer que siempre, pero particularmente ahora, las series, la música y el cine salvan. Son como un bálsamo, ¿no? En toda esta cuestión. Porque sí, estás. Bueno, igual ahora es como que estamos todos. Yo tengo la pomadita que me puse en la cintura desde ayer. Es una pomadita en la cintura. Yo particularmente hice el primer mes de cuarentena sin internet. Fue durísimo. Mirá. Uf. Durísimo. Yo decí que tengo amigos cinéfilos y pude. Sobre todo al señor Gonzalo Uzi, que le mando un abrazo grande. Él me pasó un montón de películas muy buenas. Así que, Gonzalo, un abrazo grande y gracias. La importancia del torrent. Y la descarga. Vos sabés que el torrent, decir. Nunca aprendí a usar el torrent. No, bueno, no, vamos a hacer un tutorial. Estaría muy bueno. Y lo vamos a subir. Estaría muy bueno porque todo el mundo me dice. ¿Realmente le sacás el jugo al internet cuando aprendés a usar el torrent? Sí, porque no está tanto el algoritmo en juego, entonces buscas lo que querés de verdad y no lo que te dice Netflix, que coincide con vos, que de verdad no coincide con vos, pero bueno. Igual, eso también es un tema que ya hemos hablado bastante, que las películas de Netflix generalmente son una cagada. Y no sé si a ustedes les pasa que nos pasamos, a mí me pasa, ¿no? De estar una hora eligiendo la película y cuando la elegís, sí, es una poronga. Y decís, hoy no, la voy a ver porque tuve una hora eligiéndola, así que la voy a ver. Y estás como a la mitad, bueno, a la media hora, pero, y decís... Pero eso está mal, boludo, no hay que hacer eso. Nosotros el otro día elegimos una película malísima. Y a los 25 minutos fue, no, yo no voy a seguir mirándola, yo tampoco, listo, perfecto. Hay que poner un tiempo. Nos vamos a dormir. Hay que decidir un tiempo. No, sí. es que es que a mí los 15, entre 15 y 25, yo ayer me pasó eso, me sorprendió, era de Netflix, la seguimos viendo. No, perdón, no era de Netflix. Ya no sé ni de qué consumo, no tengo idea de qué estoy viendo. The Hunt se llama, La Cacería, una nueva... Empezó y dije, no se puede seguir viendo, pero sorprendió. Yankee arranca gente que mata gente en una isla, o en un lugar, no en una isla, no, como en un lugar cerrado, gente que caza gente. Arranca chica rubia, chico galán. ¿Pero vieja o nueva? Nueva. No. No sé si se estrenó, así que en este momento puede estar viniendo la SWAT de Warner Brothers a buscarme por estar diciendo esto. Pero sorprendió la película. Pega volantazo y sale bueno, de lo normal. Bueno, son como los primeros 30 segundos de una canción, ¿no? Es como decir... Ya te das cuenta más o menos. Es cuando arranca algo, vos más o menos... Es raro que la primera sensación, como con un tema también, ¿eh? Es raro que la primera sensación después cambie. Ya arranca la peli... La primer toma ya te dice algo. La primera escena te dice el 80% de que si te va a gustar o no. Y te puede sorprender, pero es raro que cambie. Porque la primera impresión es la que cuenta. Y si te ves... Che, no, por ejemplo, hay una película coreana que ahora no me acuerdo el nombre. Que, digamos, los primeros 30 minutos no entendés absolutamente nada. Que el tipo lo como lo secuestran, el loco se agarra una borrachera. Lo meten preso, lo sacan. Ya sé. Sí, Old Boy. Boy. Old Boy. ¿Japonesa? Es coreana. Tremenda. Sí, sí. Tremenda película, pero decime la verdad, los primeros 40 minutos no entendés absolutamente pero nada. Es como cine asiático. Sí, pero es buena. Es buena. Sí, es muy la buena. Versión yankee es buena. Es medio floja. Gente, sí. ¿Se quieren ir a dormir totalmente perturbados esta noche? No. Miren Old Boy. Yo ya la vi, pero bueno. Pará, no, o sea, vamos a hablar no así. Es tan, no es tan perturbador. No, es tremendo. Películas perturbadoras, Anticristo de Lars von Trier. Ahí tenés una bueno, película esa sí, perturbadora esa ya, que... ya empieza con todo y ahí tenés que decidir si estás preparado para ver no, esa película no. O no. Esa película, digamos que me traumó y la vi. William Dafoe ya solo te puede traumar, claro, digamos. De frente. Pero o sea, me gusta, ya te mira y... Me gusta, de digamos, la versatilidad del loco. Totalmente. Por ejemplo, vi la última, la versión que... Bueno, es una película que hace de... Oh. Espera, aprovecho que te trabaste. ¿Vieron The Florida Project? No. Bueno, ahí versatilidad. De... Pero sí o sí. No, de Lars von Trier no. Con William Dafoe, sí. No, esta de Bangkok. La última de Bangkok. No. Que hizo William Dafoe, ¿no lo viste? Te juro que toda la película te dan ganas de abrazarlo, chavo. Mira vos. No, aparte que la caracterización. Juan Manuel, la primera persona en el mundo que tiene ganas de abrazar a William Dafoe. No, pero vean esa película y van a ver que me... Te van a traer un título. Ni la madre lo ha conseguido. Ni la madre. Hablando de la madre de Juana, que escribió Alejandra, es tu mamá, ¿verdad? Siempre presente mi mamá. Un dijo, hola chicos, estoy viendo una trilogía de Bastán. Es española, muy buena. Es del director Fernando González Molina. Se llaman Legado de Huesos, Ofrenda a la Tormenta y El Guardián Invisible. Es la que comenté en el primer video. La está viendo ahora, no está escuchando el programa, está viendo ahora no en este bueno. momento y manda mensaje, lo estoy viendo, no me importa. El Guardián Invisible la vi, las otras no. Bueno, contá un poco tu, digamos, tu vida, Dante. ¿De a qué te dedicás? ¿Qué haces de tu vida, Dante? Bueno, yo hago gastronomía tailandesa. Pero bueno, ahora vine a hablar de cine y música. No. Bueno, hago un poco de cine y un poco de música. Así que de lo que podía hablar era de cine con música. Fin. Oh, yo quería una receta de un arroz tailandés. Bueno, puede ser. Voy a hacer un curso online con Francis Malman y voy a traer un... Pero, digamos, vos estuviste haciendo una serie como de videos y lo subías a Instagram, que era como una historia, ¿no? De la cuarentena, mientras estabas en Córdoba, ¿puedes...? No, sí, eso era una... No, sí, bueno, pero no cuenta como algo de verdad. ¿Cómo? Era como un, sí, una especie de... Perdí mi tiempo en eso. Perdí mi tiempo, culiado. Claro, como una especie de documental... En tono de comedia, más o menos. No, ni siquiera en tono de comedia. Un reality show propio de lo que pasaba en el comienzo de la cuarentena. Ahora hice dos series web durante la cuarentena que estoy terminando. Una de comedia y una de ciencia ficción. Hechas a distancia. De ciencia algunas ficción, con videollamada, ¿no? Otra con videos con celular. Ya van a salir. Tengo algo con eso, boludo. Tengo que amigarme con esa cuestión. ¿Con la ciencia ficción? No, con la videollamada ayer. Ah, sí, no. Todos estamos hartos. Tuve una videollamada con mi madre y... Bueno, mamá, nos vemos. Fueron 5 minutos. Pero si era Willem Dafoe, hablabas un rato largo. Y lo abrazaba a la distancia. Te abrazo a la distancia, Willem Dafoe. Acá recomiendan también El Planeta Verde, la francesa. Ahí va. ¿Cómo sería? Le Verde. No sé cómo se pronunciaría. Y acá me dicen que Oldboy es una trilogía. Y se me está cayendo la cabeza. Tomá. Me dice, son tres películas, la trilogía de la venganza. Oldboy, sí, es solo una parte. Sí, sí, es cierto. ¿Cuáles son las otras dos? Todo es una trilogía igual, ¿no? Le estoy mandando el mensaje en ese preciso instante. Sí, sí, sí. No me acuerdo las otras, pero recuerdo haber leído que era una trilogía, sí. Y Juan Rayo nos manda mensaje, también dice, hola fritos, estamos acá escuchándolos como cada jueves. Una muy buena banda de sonido de una película puede ser Transporting, también la serie Dark es excelente. Y pelis que me hicieron un clic, Brasil, de Terry Gilliam, Magnolia, no recuerdo el director, bien. Y la lista sigue. Pero ahora me vinieron esas dos. Abrazo muy grande, muy bien. Bueno programa. Magnolia. Y me agrega, dice, la banda de sonido Bailarín en la Oscuridad, protagonizada por Björk, peli freak también. Tengo para tirarte un dato ahí con eso después. ¿De qué? Chan. Chan. Con Bailarina en la Oscuridad. Un mini dato. No, pero después. Ah. Va dentro del juego el dato. Ahí está. Ahí va. Contemos lo del juego. Contemos lo del juego. Cuento lo del juego. Porque, digamos, me dijeron cine y música, pero la verdad que no puedo hablar mucho de cine ni mucho de música, así que vamos a hacer un juego que mezcle las dos cosas. Claro. Entonces, primero que nada, a la audiencia, no sé si tienen ya el teléfono, si no, se lo pueden repetir, pero veo que está mandando muchos mensajes, la gente lo tiene agendadísimo. Y por las dudas de que haya gente escuchándonos porque saben que venías... Decimos que es 3544-50-5221. ¿O vos tenés tu celular acá? No, el mío no. Que vayan todos los mensajes al mismo teléfono, así saben quién responde antes. Porque la gracia está en quién responde antes. Listo, entonces 50-5221. Acuérdense. Agenda, es el teléfono de la radio. 3544, ¿no? 3544. Bien. Ya. Para mis amigos de Corea del Sur. Bien. El juego consiste en lo siguiente, damas y caballeros y niños, niñas, niñes. Vamos a ir pasando música de películas, que no es, en este caso, ninguna que sea tipo parte de soundtrack de agarramos un tema, onda Tarantino, onda Trainspotting con hip hop, digamos que hay unos soundtracks hermosos. No tan obvio. Ahí. Pero más, esos son más de selección de canciones y hay películas, evidentemente, con una selección muy buena, ¿no? En este caso va a ser todo música original, pero tenemos tanto compositores de música original, ¿sí? Como canciones originales o que son versionadas para la película exclusivamente, ¿sí? O sea, en los Oscars, por ejemplo, que ya igual están medio en el olvido los Oscars, pero por ejemplo tienen dos categorías distintas, una de canción y otra de música, digo, para pensarlo así. Vieron que Frozen, Libre Soy, es canción. Y es original de la película. Después, música original es un compositor Ennio Morricone. Ennio Morricone, perfecto. Como Danny Elfman para Tim Burton. Perfecto. Está, tiro una pista. Bien, tiro una pista. Está ese compositor, ya va a una pista. Ahí va. Changos. En la lista esta que vamos a dar. Sí, no digo dónde. ¿Estás ahí atento? Estoy atentísimo. Bien. Vale. La primera, debo decir que es la más fácil. Entonces, el juego consiste en: usted sabe de qué película es esta música y manda al 3544-505221 el nombre de esa película. Recuerden centralizar todo en ese teléfono porque estamos en alerta. Entonces, van a ser 10 películas. La persona que conteste primero que el resto, bien, en la mayor cantidad de películas, gana un premio que no vamos a decir todavía. Lo decimos, por ejemplo. Bueno, decirlo así. Tenemos una edición a... Un Oscar falso. No, un librazo de Eduardo Galeano, el clásico de Las venas abiertas de América Latina. Bien, y para que tenga sentido ese premio, te lo voy a meter con sentido en una de las canciones. Bien ahí. ¡Vamos! ¿Qué invitado, nos hizo el programa? Tira un freno. Vamos a tener varias preguntas, digamos. Vamos a hacer un promedio porque va a haber muchas respuestas. Son 10. Estoy acá con papel Nacho está ahí al tiro. Al tiro ahí. Atento, o sea. Prato Nacho, Murphy. Nacho va a ser el encargado así de contabilizar. Encargado de contabilizar. Sí. Y bien. Acierta quién no. Y vamos a tener unos segunditos para que yo pueda contar, claro, haciendo de cuenta que sea algo de cine, algo sobre la película o sobre la música. Vamos. Entonces yo disparo la música y vos me haces un... Sí. Gritame. Primero vamos escuchando a ver cómo va respondiendo la gente, ¿no? Vamos con la primera. Y si no, tiro pistas. Bien. Para que le ponga un filtro. Vamos ahí. Che, yo sé la respuesta. La tengo acá escrita. Bueno. Medio musical, ¿no? La película. Podemos decir que es un musical. ¿Saben ustedes cuál es? Me resuena. Sí, ya sé. Temazo. Ya saben cuál es. Es bastante fácil, pero vamos a tirar una pista. Si alguien responde, pero no digamos si responde bien o no, ¿eh? Acá, ¿a qué mandaron? No digas. ¿Te lo muestro? Pero está mal, ya lo veo y está mal. Sí, está mal para mí también. Está mal. Wrong. Así que sigan, tiraron Sherlock Holmes. No. Es más vieja que Sherlock Holmes. Tiene... Acá, listo, llegó otro. Y a ver, no digamos si... A ver, no voy a decir si está bien o no. Diga, la persona que contesta, diga su nombre porque no está agendado. Claro, vos, chica de foto en blanco y negro, Haas. Veo que se llama Haas. Creo que ya sé quién es. Digan su nombre porque acá si no, no conocemos a la gente. Una pista. Es un director muy excéntrico. Espera, te voy a corregir. Ya sé que estás pensando y no es de ese director. Ese la produjo. Ah, sí, es verdad. No, es cierto. Yo tengo una pista. Voy a decir una palabra. Chocolate. No lo entendí. Es parabólica. Yo elegí la película y no entendí la pista, así que imaginaste, boludo. La gente. El que adivina la pista. El que adivina la con pista esa pista. Fue una despiste, boludo. Fue un despiste. Es para mi generación, perdón. Ya sé por qué. Ahí va. Ya sé. Qué culia. Acá mandaron otro. No, está bien. Yo te estoy contando los insultos. Ya mandaste dos porocas y dos culiados. Perdón. Acá mandó ya otra persona. Bien. Y tres personas escribieron diciendo lo mismo. ¿Bien? Sí, bien. ¿Miles una? Acá, ya, bien. Cuarta. Entonces, vamos a decir que ya hay alguien que contestó bien. No vamos a decir quién contestó bien primero, así no saben cuántos puntos tienen. Se rompió el chat. Bueno, justo lo mencionaron recién y... La primera de todas estaba compuesta evidentemente por Danny Elfman, justo la primera, pero Danny Elfman, además de que trabajó con Tim Burton, que es el productor, y el pobre el director, no recuerdo el nombre, pido mil disculpas. Ahí ya tiramos una repista, ¿no? Sí, pero ya vamos a decir que ya contestó gente bien. Googleé el director. Y Danny Elfman, que no sé si lo conocen, pero a quienes no lo conozcan, yo debo decirles que es una persona que les ha dado muchas alegrías. No solamente por la música de películas de Tim Burton y unas de Batman y cosas así, y la de esta película que es muy buena, sino porque compuso una canción que probablemente es una de las canciones que más veces hayamos escuchado en nuestras vidas. Más, digamos, en Argentina probablemente la canción más escuchada después del himno nacional, no, y Aurora. Bueno, así te lo digo. ¿Quién? A ver, la escuchemos. El director se llama Henry Selick. Selick, gracias. Charles Henry Selick. ¿Cuál la siguiente? La 1B. La 1B. Es una canción que compuso este mismo compositor. Esta creo que la van a sacar más rápido. Pero esta no es parte, esta no es parte de la competencia. ¿Cuánta felicidad ha dado este opening? Creo que es más escuchado que el himno. Porque puede ser, el himno, ¿no? Lo sí, sí, sí. Solamente en los actos de la escuela. Tenés razón. Y esto lo escuchábamos todas las tardes. Aplaudo de pie. Aparte, es música que viene con imagen. Si vos escuchás eso y sí. No ves nubes, estás mal. Claro, te falta. Es más, es raro no escuchar el Los Simpson. Sí. ¿Viste? Estás esperando eso. Che, este Henry Selick también hizo Coraline y La Puerta Secreta. Sí, todas las que son medio para niños, pero que les dan miedo a los niños y después no pueden dormir, las hizo este señor. Tremenda película, Coraline. Buena película. La tengo y nunca la pude terminar de ver, siempre me quedo dormido. Bueno. No tenés corazón. Sin comentarios. No, en serio. No sé por qué tengo algo. ¿Y sabes con quién? Con Magnolia, que decía ahí. Que Magnolia, un montón de gente me dice. Es difícil, buena Magnolia. Es larga, me recuerdo que era larga. Siempre me quedo dormido con Magnolia. Pues, será que siempre la veo de noche también, pero me quedo dormido. Con Magnolia y con Estados Unidos. La película hay que verla en lo posible. A la tarde y que termine de noche. Empecé de día y termine de noche. Es buena, mi opinión. Y en el cine, mejor todavía. Corte, no hay mejor cosa. Corte 6 a la tarde arrancamos ahora. Claro. Bien. ¿Vamos con la segunda? Dale. A ver, la presentación de Los Simpson era solamente para hablar de este compositor. La segunda, ponela desde el segundo 30, si puede ser. ¿Puede ser? No sé si te estoy complicando la vida. Un poquito, pero... Pero la tiene clara. Podemos hablar. Confiamos en nuestro operador. Sí, sí. Ciegamente. No puedo. Después hacer del día que hiciste un mashup en vivo, ciegamente. Bien. Te la puedo ir subiendo despacito, muy despacito, así, calcular, porque... Bien. No voy a dar pistas desde ahora. Solo voy a decir que es una película quizá para los noventeros. La saque en general, ¿no? Por más o menos. Por el target de que yo considero de su audiencia, ¿no? Yo hice un estudio de audiencia antes de venir. Por supuesto. Si viste esta película, te tienen que sonar. Para mí, creo que sé cuál es, pero no sé. No lo quiero decir. A ver, ¿es animación? No. No. Es. Me parece que acá tenemos un experto, me parece, ¿eh? Google. El Padrino 3 me tiran por ahí. Sí. No, mira, acá, perdón, vamos a usarlo de pista. Dijeron, mi pobre angelito no es, pero está por ahí. Va por ese es lado. Una es infantil y es de y tiene comedia. ¿Es navideña? Más o menos, no recuerdo que sea exactamente navideña. Ah, para. No, esa tampoco. No, es que creo que la saqué, pero la pista que voy a tirar es como que es muy evidente y como... A ver. No a decimos ver. Nada, no decimos. Contestaron, no decimos. No para. Decimos si está mal como mi pobre angelito o no. ¿El protagonista es peludo? Es la canción de Alf. Yo lo sé. Es la canción de Alf. La segunda vez que mencionamos a Alf en el programa. Sí, el protagonista es peludo. Ah, y no es Chatram. Chewbacca de Star Wars. Y no es Chatram. Chatram. Chatram es un gato. ¿Qué peli Chatram? ¿Saben que usaron como 20 gatos de Chatram? Sí, ¿no? Sí. Sí, qué feo. Uno se rompe la cantidad de infancia rota por ese dato que apareció en las redes un día. Terrible. Bueno, a ver, ¿qué dato puedo tirar? Es peludo eso. Sí, y podemos decir que tiene que ver con la película de alguna manera un compositor muy famoso de música clásica. Acá. No, mira, ahí tiraron una que no vamos a decir cuál es. La que dijeron. Si no es correcta, pero también... decíla. No seas tan cruel. Bueno, la primera que habían dicho ahí, Rubén, era correcta, la segunda no. Y acá. Sí, vos sabés que ahora. No sé qué voy respondiéndoles a la gente. No, nada. Después vemos. Después vemos. Vos lo vas respondiendo ahora sí, hablando al aire. Pueden responder al aire, sí. Bueno, y les hago un comentario sobre esto. Yo hacía mucho no escuchaba esta canción, pero me sucedió lo siguiente. Yo no sé nada de música clásica y no escucho música clásica, es la verdad. Pero hace un tiempito se me dio, no sé por qué, dije, che, a ver, ¿y onda que googleé música clásica de la peor manera posible? Y empecé a ver, o sea, tipo, ¿viste Google que te tira las caritas? Y dije, bueno, a ver este, y empecé a escuchar. Y hubo una cosa que me pareció muy interesante, y escuché a un compositor que se llama Schumann, creo que lo estoy diciendo bien. Yes. Alemán, ¿sí? ¿Es correcto? Bueno, que en ese momento no era imperio algo, no sé qué, pero de lo que ahora conocemos como Austrohúngaro. No sé si es austrohúngaro, porque hoy lo vi, o prusiano puede ser. Puede ser. No quiero decir cualquier cosa. Y escuché un piano muy, muy famoso de él, y el comienzo dije, esto me hace acordar a algo, y lo tenía que. Entonces, si podemos escuchar, creo que está anotado como 2B, solamente los primeros 10 segundos. Porque por escuchar este comienzo, me acordé de la canción que acabamos de poner de esa película que no sé si alguien la sacó todavía. A ver, vamos con eso. Lo que juega el oído, ¿no? O sea, como que te hace trampa el oído. No tiene nada que ver, ¿no? Pero esa escalerita me dijo, uy, esto es algo. Y me llevó a la película esa de la que hablamos recién. Solo la escalerita es al principio. Para, nada más. Pero si querés dejarlo esto porque es hermoso. ¿De la película de recién? Sí. ¿De la anterior? Tiritín, tiritín, tiritín. Bueno, ¿alguien la sacó? ¿Esta? No, esta no, la de recién. Sí. La anterior. Carmen. Esta. Sí, alguien la sacó. Bien. Carmen, bien. La sacaste. Vamos a la 3. A ver. Tuki. Voy a anotar el primero y el segundo que hable. Bien, perfecto. Temazo. Yo la tengo. ¿La película también? Sí. Yo sé. Clavo mi remo en el agua. Ah, sí. Llevo tu remo. Veníamos de el aburrido de primero una canción, solo digamos, de musical. Mira, me la jugué fuerte, Tira bombas. Carmen está pleno. ¿Quién es Carmen? Bueno, yo voy a decir una cosa. Carmen Vega. Hay que hablar con el escribano, porque tiene mi mismo segundo apellido. Ah, vos sos. Es tu mamá. Hay que hablar con el escribano. No. O sea, te voy a decir una cosa. No tiene. Ella no sabe qué películas elegí, ¿eh? Pero no, bueno, tiene una cuestión de conocimiento. Nos acabamos de dar cuenta que es la primera vez que escuchás nuestro programa solo porque está el niño aquí presente. Claro, muy Carmen. Mal, Carmen. Muy mal. Esperamos mensaje. El próximo jueves desde las 7 de la tarde esperamos mucho mensaje de Carmen. Podemos decir que el invitado vino solo por el libro y se puso en complicidad con su madre. Y otro que conspira, ¿no? Claro, en mi casa dijimos, che, ¿dónde está la avena abierta? Y no lo encontrábamos. Uy, che, ¿sabes qué? Listo. Hacete amigo de los chicos. El jueves vuelvo con el libro. No me pueden descalificar, dice. Acá nadie habló de una descalificación. No. Así que estamos hablando de escarnio público. No, Carmen. Un abrazo, Carmen. Vamos, bien. Tercera. Pará. Estamos escuchando. Para mí es un tema. A mí me gusta. Ya lo dijeron, así que lo digo. El Jorge Drexler. Sí. Y es una canción. Mientras voy hablando de la canción, mientras la gente va adivinando. Hizo una canción de la cuarentena muy, muy aburrida. No me gustó. Demasiado aburrida. No me gustó. Zarpada en Drexler. Unos juegos de palabras muy Drexler. Sí. Sí, no. Es cierto. Pero esta canción ganó un Oscar y apareció por primera vez en la película. Entonces, por eso la incluyo como original, porque así además ganó un Oscar como mejor canción original. Porque no es que estaba en un disco de Drexler y lo utilizaron. La compuso Drexler, apareció, era inédita, la apareció por primera vez en los créditos de la película. Eso es lo raro, ganó el Oscar, pero no aparece en toda la película hasta los créditos. O sea, arranca los créditos y arranca el tema. Ah, mira, acá a Mile le atinaste. Bien, y voy a contar una cosa más que me Mile, parece muy interesante. Mile. Perdón. ¿Qué? No, déjalo ahí. Más turbio que lo de Carmen. Estás al aire, Juan Manuel. Cierto, perdón. Como bien dijo Juanma, esta canción ganó el Oscar del uruguayo Jorge Drexler. Si no me equivoco, es el primer Oscar de Uruguay. Pero sucedió lo siguiente: como a los organizadores del Oscar le dijeron, ganó Jorge Drexler, le dijeron, ¿quién? El aburrido. ¿Quién? No lo conocía absolutamente nadie. Entonces dijeron, bueno, ¿en qué idioma habla? Castellano, español, hispano. Más o menos todo lo mismo, digamos, desde México para acá y para el costado, para donde vos, España, todo lo mismo para ellos. Entonces dijeron, bueno, no da que la toque en vivo, porque vieron que siempre las canciones nominadas las tocan en vivo. No da que la toque Jorgito, porque no lo conoce nadie. Entonces, ¿a quién ponemos? ¿Qué dos latinos hispanos podemos poner? Pusieron a Santana y Antonio Banderas, que eran dos conocidos para el público yankee. Entonces hicieron, efectivamente, cantaron la canción, fea, pero con buena onda por lo menos. Claro. Y Jorge, cuando gana la estatuilla y sube, en vez de dar un discurso, cantó un pedacito de la canción porque no se le habían dejado cantar. Cosa que me parece que está muy bien. Bien. Che, acá Cristian de Trenklauken nos dice si ese tema es de... Ya, que él dice que para él es de Mirame la Paloma, de Porcelio Olmedo. ¿No? Es correcto. Bien. Ganaste peor, directo. Ganaste el premio directo. Todos. Toda la bibliografía de Eduardo era Galeano. El soundtrack de es malo, vamos a resultar a Galeano para que te lo lleven vivo. Le sacamos la tumba y lo lleven. Vamos por el otro tema. Vamos con la gente atenta porque va rápido la cosa, ¿eh? Sí. No, Carmen está afiladísima. Sí, claro. Y bueno, pues estamos llamando. Si no hay un escribano acá, lo estamos llamando ahora y que venga, por favor. Si hay un escribano en la audiencia, que se acerque a la radio porque arranca fútbol de primera. Ya está, pasemos a los. Me explotó el corazón. No, perdón. Me retiro. ¿Cómo salió en una película también? Que es fútbol de primera y también salió en una película. Es que este es fútbol de primera. Es más, a mí me gustaba fútbol de primera, pero después me di cuenta que era súper cruel porque era el momento. Digamos que el fútbol está privatizado. Neoliberalismo al palo. Y te mostraban como el resumen. Sí. A mí me gustaba ver el resumen. No, y aparte es como... Pero era re... No, y no hay nada más triste que después que escuchar a gente hablando de un partido que ya sucedió, ¿entendés? O sea, uno no fue a jugar a la pelota. No jugó ese partido, ¿no? Pero después te pones a mirar un programa de televisión de gente que tampoco juega a la pelota, porque no juegan a la pelota, ¿entendés? Pero estamos hablando de una época donde había... cuatro canales, o sea, no había mucho, era eso. No, sí. Me acuerdo, con Rómulo y Remo. Tiene así, cuatro gordos hablando de fútbol, es buenísimo. No sé cómo se está escuchando esto al aire, no sé, conviene dejarlo un ratito porque no sé si la gente lo llega a escuchar. Película, me mataste. Bien. Esta también está al final, pero es conocido este final de película con bien. Igual, el operador se sabe. Me hace década de los 80. Sí, bien, correcto. Voy a ir diciendo una cosa. La película está ambientada en 2019. O sea, ya lo pasamos. Como que era un futuro distópico, así. Futuro, sí, futuro está bien. Futuro distópico. Lluvia, neblina, correctísimo. Tenemos un experto acá, ¿eh? Neblina. Cosas orientales. ¿Quién fue? No. ¿El profesional? Yo. Y no es León. Bien. Vamos al otro. No, pará. Espera que alguien hace. Sí, anotate. Que Carmen sigue. No. Dale, che, nadie más va a decir nada. Bueno, pará, vamos a dar unas pistas. Che, no se sientan. Vamos a unas pistas. Pegaron, para si no la pegaron, no se sientan. Una de las primeras películas de un actor mega ultra super conocido. Desanimado. On the Road es incorrecto. Acá Rubén, incorrecto. Incorrecto. Y acá Carmen le volvió a atinar. Bueno. Ya estoy dudando. Pero no decimos qué dijo. Encima sigue participando, es impresionante. No le importa nada. Vamos a decir una cosa. Protagonizada por Harrison Ford, claro. Diría yo en su mejor época. En un futuro donde Harrison Ford es humano, pero digamos que hay otros que no son humanos. Que parecen, pero no son. ¿Más pista? ¿Más pista quieren? ¿Más pista que esa? No. No, Haas no es volver al futuro. La época más... ¿Dónde está Harrison Ford en volver al futuro? Imagínense, podría ser Harrison Ford ahí andando en el skate. Vamos con la otra. Bueno, gané entonces esta. Creo que ganó. Y bueno, y Carmen. Bueno, voy a decir una cosa. Ya pistas con toda. La música es de Vangelis. Y Mille le volvió a tirar. Bien. Vangelis también hizo Carroza de Fuego, que no la vamos a escuchar, pero la famosísima. Tan, tan, tan, tan, tan. Terminó su carrera con Vangelis. Sí. Esta película impuso el término replicante. Totalmente. Que hasta ese momento creo que nunca nadie había... Yo creo que... Dicho replicante en nada. Está basado... no sé si el término está en el cuento de... ¿con qué sueñan las ovejas? Algo así se llama, no quiero decir cualquier cosa. ¿Con qué sueñan las ovejas con no sé qué? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ahí está. Le pegué solamente sueñan y ovejas. Las únicas dos palabras que tengo. Es una novela de Philip K. Dick. Y es la primer película... ¿Qué? Perdóname. Philip K. Dick sería como Felipe Pistola. Para decirlo finamente. Y es la primera película en la que aparece la inteligencia artificial. Exactamente. Bien, y pensemos que estamos además esta música es la música que se pensó, si no me equivoco, Ridley Scott era el director, se pensó para cómo iba a ser este 2019, ¿no? Que iba a tener esta estética. Esta estética de neblina, contaminación y música electrónica. No está tan mal, digamos. No le erraron tanto. Acá le volvieron a atinar, pero me tenés que decir tu nombre. A ver, el número que termina en 1150, ¿no? No. El número que termina en Juan Ignacio, dice acá su perfil. Bien. Juan Ignacio, el que nos mandó mensaje antes. Muy bien. Vamos con la otra. Para levantar un poquito porque Vangelis era oscuro. Ya la saqué. No, me estás jodiendo. No, es imposible. Esta creo que es la más difícil de todas. No, pará, yo la retengo esta película. Aparece en dos momentos en la película. ¿El Rey León? No. Tiene esa onda, ¿eh? Jamaica bajo cero. Qué peliculón, Jamaica bajo cero. No, pero podría ser. Dijo George de la Selva, podría ser, pero no es. ¿Es infantil? Sí, es infantil. Ah, pará. Sí. Y aparece, la primera vez que aparece esta canción en la película, aparece con una niña pequeña haciendo un desayuno sola en la casa. La dejan sola en la casa y está haciendo un desayuno contenta porque la dejan sola. Pará, esto es... Mi pobre angelito, en versión femenina. Listo, ya la saqué. Es correcto. Pará, esto es... Tendría que haber puesto a mi pobre angelito, pero no es. Ah... Acá la sacó Mile. Muy bien, Mile. Subila un poquito. Pleno, Mile, dale, seguí que venís. Muy bien, Mile. El libro es tuyo, Mile. Acá llegó otro mensaje. Vamos, llegó otro mensaje. Decime tu nombre. No digas igual si acertado o no. Así la gente no se achica. Claro. Igual vamos a quien suma puntos porque acá están tanto participando. ¿Qué es lo que sí, por ahora vamos Carmen y yo a la cabeza. La canción se llama. Pero si no, se pone a bulear la gente. ¿Digo el nombre de la canción? Acá escribió... No. No. Para mí que no. No. ¿De quién es? Nina de Cañada. Muy bien, Nina. Pero no diga más si acierta la gente porque se achica la gente. No estoy diciendo... Excepto que vos... Te... Por ah, bien, perfecto. Perdón. No me meto más. Podemos decir la banda porque total te tenés que recorrer todo. Bueno, sí. Gracias, Juan, y por seguir participando. La banda se llama Roasted Root. Creo que se pronuncia así. Tienen este tema, digamos. Me la confundí con... Es muy parecido a... Muy buen sticker mandó Nina de la Cañada. Y al final de la película también va este tema cuando ya está todo bien y la niña es feliz. Porque otra pista tiene dos padres que son desastrosos. Y voy a decir una última pista. Última pista y ya digo el nombre de la película en un segundo. Uno. Listo. No, la pista es que la nena tiene poderes y puede mover cosas con la mente. Eso fin. Te iba a decir. Ya es la última pista. Poltergeist. era muy arriba el tema. Bueno, vamos a decir. La película, sí, digo una cosita de la película, es Matilda. ¿Pero por qué le dijiste? Y bueno, porque tengo que hablar de la película. Claro. Si no, no puedo hablar de la película. Pero si la gente ya tiró, pero, ¿o no? Claro, veníamos diciéndolo. Bueno, pero porque ya se va a saber igual. Bueno, dale. ¿Saben quién dirigió Matilda? Danny DeVito. Un crack. Actúa ahí. Crack total. Actúa. Hace del padre. Yo no sé si contar esta historia porque es para llorar, ¿eh? Le aviso a la audiencia que es para llorar. Pero bien. ¿Estamos para llorar? Sí. Bueno. Danny DeVito dirige esta película basada en un libro. Un libro infantil que era bastante conocido. Y la protagonista, que seguramente después no la vieron más porque no le quisieron dar más papeles protagónicos, consiguió ese papel porque le gustaba mucho ese libro, porque la madre se lo leía. ¿Sí? Mara Wilson se llama la protagonista. Mara Wilson consigue ese papel, pero, y esto parece exagerado, pero no, es verdad. La madre de Mara se enferma de cáncer cuando ella está filmando la película. En rodaje. En rodaje. O un poquito antes, pero el problema grave fue en rodaje. Entonces, Danny DeVito y la mujer, que era la mujer en la vida real, que se llama Rian, no me acuerdo ahora el apellido, perdón, y que hacían de unos muy malos padres en la película, resulta ser, y lo contó hace poco tiempo la actriz, que en la vida real fueron muy buenos con ella, la acompañaron y la llevaban a su casa a ver películas, porque tenía un cine, obviamente Danny DeVito en esa época ya seguramente tenía casa con cine. Entonces fueron, parece que fueron muy buenos con ella, todo lo contrario a la película. Y finalmente, la madre de Mara falleció por el cáncer y la película Matilda está dedicada a la madre, y Danny DeVito se la dedicó a la madre de la actriz. ¿Puedo llorar? Sí. Tristísimo. Un triste. Saludo a Susie Shapiro Wilson, la mamá de... Che, ahí está. Para, tengo ¿Qué, una duda. Qué rápido que esté el operador, rapidísimo. Tengo una duda. Death to Smoothie, ¿esa de Danny DeVito? No, no hablo holandés, no entiendo, no entendí qué dijiste. Death to Smoothie. No la conozco. ¿No? Hablaste como... Pará, fuck. Por ahí tiene un nombre en castellano que lo ubico, pero la verdad que no. Uy, para que se... Esta fue la quinta película, ¿no? Esta fue la quinta. ¿Y son 10? Son 10. ¿Qué? ¿Nos da el tiempo o no? Si no... ¿Hacemos un corte? Sí, estamos a plena. Así que sí, yo haría un corte, si le parece. Hacemos justo a la mitad. Mandamos las canciones. Death to Smoothie es la película. Que trabaja este... No, sí, la Danny DeVito. Y él dirige y actúa, así. Con Edward Norton, que hace de un... tipo Barney. Que lo quieren asesinar u otro. No, no la vi, pero la voy a ver. Ya me la vendiste. Me la vendiste peli, por todos lados. Levanta peli. Bueno, te la paso en pendrive. Hacemos un corte, entonces. Bueno. Con Juanma elegimos estas tres canciones que vienen con la temática de bandas de sonido. Y elegimos de... tres películas de Tarantino. Porque para mí, honestamente, es el musicalizador de películas. Porque leí una entrevista que el loco como que imagina primero la música y a partir de ahí imagina la escena. Pero, ¿puedo decir una cosa? No quiero contradecir lo que está diciendo. Es correcto, pero Tarantino usa música para inspirarse con las escenas y pensar las escenas en base a música, pero después la música que usa efectivamente en la escena, en postproducción, no es esa misma música que usó. O sea, hay una música de inspiración para la escena, o sea, la escena está pensada en base a música, pero la música que escuchamos nosotros no es esa misma que utilizó él para inspirarse. ¿Cómo sabes? O sea, porque tengo el WhatsApp. Le liste la mente. Y lo voy a... El que saque... El premio cambió. El premio ahora es el WhatsApp de Tarantino. La camilla tailandesa. Sí, es fan de la... Sí. Bueno, tres temas igual clásicos, ¿no? Vamos a ir con Mr. Lou de Dick Dale, obviamente clasicazo de Pulp Fiction. Exactamente. Siguiendo después Little Green Bug de George Baker. Reservoir Dogs de Perros de la Calle. Conocida más como Peliculonazo. Perro de la Calle. Y sí, cerrando el bloque, un temazo que a mí me encanta de The Coaster, que se llama Down in Mexico, de la hermosa película Death Proof, a prueba de muerte. Vamos con eso. We'll be right back. Quise decir, explotaron las vías de comunicación. Ah, ¿cuánta gente nos estuvo escuchando por internet? 17. Ah, ya. Corona, estamos cerca, cuídate. Acá, estamos bueno, pisando los talones. Para comenzar este bloque vamos a hacer un comunicado sobre la venta de empanadas. Un feliz comunicado. Un feliz comunicado de la venta de empanadas que ya se llegó al límite de empanadas vendidas. Efectos especiales. Así que a todos los que no compraron empanadas, en otro momento será, ya llegaron tarde. Pero bueno, habrá otro momento para poder hacerlo. Y de paso aprovecho a hacer un comunicado para el IPEM 135 del anexo de las calles. ¿Tenés algún celular que no uses en tu casa y tenga para WhatsApp? ¿Te gustaría destinarlo para un buen fin? Están juntando celulares para que todos los estudiantes puedan acceder a la educación en estos tiempos de aislamiento, ya que hay estudiantes que no cuentan con este recurso para realizar sus tareas en el hogar. Y hay familias que tienen un solo dispositivo para muchos integrantes. Entonces escribile a Sol al 3544-549126, va de nuevo, 3544-549126, o a Manuel, también la misma característica, 409927. 409927 Manuel y 549126 Sol, para donar celulares para los pibes del colegio que necesitan WhatsApp para poder cumplir con sus deberes escolares. Y continuamos con Dante y este juego que se está poniendo cada vez más picante. Doy fe de lo que dijiste recién porque soy docente y es cierto, hay estudiantes que tienen, sí, por ejemplo, un celular para cuatro y tienen un millón de cosas y les llega un montón de PDFs y cosas al WhatsApp. Y así que sí, posta todo lo que lo que puedan donar de celulares, seguro va a servir un montón. Así que bueno, igual ahí cuando termine el programa volvemos a repetir los números para cualquier cosa que se quieran comunicar con ellos. Continuos. Gracias, Cintia, por habernos mandado esta información. Y bueno, y arrancamos con la siguiente canción. Vamos a una cosa. Antes voy a hacer un repaso de 10 segundos diciendo los títulos de las películas que pasaron y de ahora en más esperamos un minutito y tiramos ya el nombre de la película para que se sepa. Eso, rigor. Viste, dijo que era docente. Rigor, vamos. ¿Quedó claro? Claro. La primera que pasamos, la de Esto es Halloween, esa fue El extraño mundo de Jack, que es una traducción bastante rara, pero acá se la conoce así, yo la conocí así, El extraño mundo de Jack. Y el mismo compositor es la que hizo Los Simpsons, aunque son dos cosas muy distintas. La segunda, la de El amigo peludo, esa era Beethoven. Es un clásico. La película del perro. La película del perro. Un clásico de un San Bernardo. Sí, totalmente. Un problema. Imagínate, estás en Capital Federal en diciembre, está llegando Navidad y te compraste un San Bernardo. Sí, han padecido en Buenos Aires. Una vez me encontré un San Bernardo. Qué anécdota, boludo. Te lo juro, boludo. No, y eso, que están en Bariloche ahí esperando, pobrecitos bichos ahí, para que se saquen la foto. Oh, qué fe. Bueno, seguimos, perdón, para no perder más tiempo. La tercera era una canción de Jorge Drexler para la canción Diarios de Motocicleta, y es la canción que aparece en los créditos del final. El resto de la música la compuso Santolaya, pero esa, que no sé si ganó el premio ahí, me parece que no ganó Santolaya, pero sí, mejor canción original, Jorge Drexler. Sacá lo que me aburre. No traigo nunca más. Perdón, me voy a dormir un rato. La cuarta, la de Fútbol de Primera, compuesta por Vangelis para Fútbol de Primera, y también después lo usaron, después de Fútbol de Primera, en Blade Runner. Si no vieron Blade Runner, véanla ayer. Vos sabés que si te gusta la ciencia ficción, no la viste. Salió hace poco una 2 que la verdad que a mí no me gustó mucho, hay gente que le gusta, pero vean Blade Runner, la original, con Harrison Ford. Tremendo. Me dijeron que me iban a pasar y todavía no me lo pasaron. Joaquín Flores Met, esto va para vos. Toma. Tensión. Y esta era, como ya dijimos, Matilda, ¿sí? De la banda Rusted Root. La canción se llama Send Me On My Way. Seguro lo digo porque hay gente que dice, ¿qué temazo? Lo voy a googlear ya para descargarlo, ponerlo en mi MP3 y después ir a escucharlo en la escuela. Bueno, ahí está, dirigida por el capo de Danny DeVito. Mucho algo noventoso. De Talking Heads. Talking Heads, exactamente. David Byrne. David Byrne. Bien, vamos entonces con la número 6. Momento romántico. Ya la saqué. Te calmás. Si, a ver, te calmás. Si uno vio esta película, si viste la película, te la acordás. Sí, igual debo decir que esta es una película que a mí me esperaba un poco más. Es como que fue controversial, pero la mesa acertaron. No me pero, gustó. En la mesa. Pero bueno, porque justo hace un par de programas atrás yo había elegido varias canciones del compositor de esta canción. Pues bueno, tiene muchos. Sí, correcto. Correcto. Arrancó en un momento. Podemos ir dando pistas, que el compositor es argentino. Es cortita, la puedes repetir porque es linda para repetirla. Digámoslo, digamos el nombre. Espera, dale un segundo a la gente. Listo, acá, Carmen. No. Pero no digas si acertan o no. No, yo acertan, estoy diciendo. Y Dragme llegó. Vamos, Dragme. Ah, no, pero está recomendando películas. Bien. Don't My Love de Jim Jarmusch. Me encanta Jim Jarmusch. Jim Jarmusch. Y La vida bohemia de Aki Kaurismäki. Veo que tienen una audiencia que tira. Nadie te tira. Buena Avengers, data. Endgame, nada. Y acá Rubén. Viste, te haga entre cine checo. ¿Viste? Juicioso. La próxima vez. ¿Viste, Nachito? ¿Qué? ¿Viste? Te hago todo cine iraní. Un especial de cine iraní para la próxima semana. Sí, cine iraní. Vamos a pasar momentos de la película, el audio, y momentos que no se habla. Claro. La manzana, vamos a pasar todo el soundtrack de La manzana. Bueno, a ver, para acá por Instagram me están hablando y. Vale. Y me parece que la pegaron. Vale, por Instagram. A ver, para que se me conecte. ¿Se escucha bien? Yo porque no sé, mi retorno es buenísimo. Cintia Temazo. También escribe, gracias Cintia por estar participando. Este tema es de Santolalla. Vamos... Ya está, lo decimos. De Gustavo Santolalla, compuso un montón de músicas para, por ejemplo, para Iñárritu, creo que tiene como 4 películas. Mira, Lul. Rubén, el programa es nuestro y hacemos lo que queremos. Dice, suban la música y no hablen encima. Es música de cortina, Rubén. Bancátela. Rubén, ¿qué onda? ¿No podés escuchar para participar? ¿No podés? Rubén, Villanueva 2368 Miracuadero. Vení que te esperamos la puerta. Seguro la Yavana, te tengo piso. Que andás adivinando la película. El más flaquito de todos es Nachito. Mirá, ¿puedo ponerle más picante? ¿Puedo ponerle más picante? Acá una alumna tuya. Rubén es mi viejo. ¡Ah! ¡No! ¡Pero que venga! ¡Que venga! Más que el resto. Le suman corrupción, le suman patoterismo a la corrupción familiar. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí. Si no funciona por una vía, se una por la otra. Che, esto es medio de la familia, loco. Son de novia, ojo, eh. Mila Luzu. Yo González, ¿no? Mila Luzu. Dice que es. Vos sos su profesora. Soy la profesora, bueno, es otra. Debe ser después de las 10 de la noche que soy profesora. Y sí, la pegaste. Bien, bueno, entonces. Mila, poné Mila. Pero subilo un poquitito, subilo un segundito para que se escuche, por las dudas. Vamos de cero, porque el comienzo es muy bonito. Sí, ya pasó más de un minuto y medio. Vamos. Bueno, tiro dato de la película. Entonces, estamos hablando de Secreto en la Montaña, de El Genio de Ang Lee. Listo, ahora más decimos el título de la película. El Genio, lo tengo que decir así, El Genio de Ang Lee. Música compuesta por Gustavo Santolalla. Que sí ganó el Oscar, este estoy seguro. Sí. Y muy interesante escucharlo a Santolalla hablando de esta música porque habla, por ejemplo, de los silencios y la importancia del silencio en la composición. Miren, por ejemplo. Silencio. La nota nos apura. Y yo estoy haciendo que sé de música, sé la palabra silencio, ¿no? Porque sos batero, Dante, por eso, te gusta el silencio. Bueno, y una cosa muy interesante, última cosa que dio de la película, es que, por ejemplo, y esto Santolalla lo suele hacer, la música la compuso con el guión, no con la película ya rodada, como se suele hacer, digamos, viendo la imagen, sino que el tipo compuso con guión. Entonces Ang Lee, como era tan buena la música, agarró y la ponía en rodaje para generar ya con el clima de la música que ya esté en el rodaje. Bien, vamos entonces con la siguiente. A ver si la adivino. Bien, porque ya está, no daba más de poner reproducir. Sí, reproducir. Dura un minuto. Este es un temazo. Este momento de corchazo. Yo está bien. Ya la saqué. A ver, anótala. Imagínate, ¿sabes domingo? ¿Por qué? Porque amo. Change your heart. Domingo, 8:30 de la noche. Lluvia, frío. La vi hace poco. Y la heladera vacía. Claro. La heladera vacía. Es peli para y te corchazo. Dejaron. La vi hace poco. Muy linda. Bueno, acá te anoto, Juanma. A ver si te ganas tu propio libro. Bien. Vamos, gente. Vamos. Es fácil esta, es muy fácil. Esperá, quedémonos callados para Rubén. ¿Se escucha? No estás adivinando mucho, ¿eh? Te dimos tiempo que vengas hasta la puerta de radio. Ya tiramos varias pistas. ¿Qué es para el corchazo? Bien, esperá. Puedo seguir tirando pistas. Dale, a ver. Tema interpretado, porque es un cover, interpretado por Beck. Ahí va, Carmen Vega escribiendo. Uy, qué cosa. Gente, escriba a otra persona. Se lo pido, por favor. Ahí está, Cristian la pegó. Mirá, Cristian, no lo tenía viendo esta película. Cristian la pegó. Bien. Bueno, entonces, ¿puedo decir ya si alguien la pegó? ¿Vamos así? ¿Digo el nombre de la película? ¿O espera? Los que la pegaron son Juanma y Cristian. Bueno. Pero bueno, listo, y Carmen. Se dice. Listo, se dice. Estamos hablando del eterno resplandor de una mente sin recuerdos. O sea, si tardaste mucho escribiendo la app, te ganaron de mano. Aparte, para mí fue como la película que lo de alguna forma me... Mile. Te cambió la imagen de Jim Carrey. Pero exactamente, dicho, como Mile. Que lo catapultó como actor. Bueno, pero ¿no? Ojo que tenés Man 23. On the Moon. No, tenés The Truman Show. ¿Fue antes de esta? No me acuerdo los años. No, pero digo, no sé. Si... Tenés un crimen siniestro. No la vi. Para mí The Truman Show es anterior a esta, estoy casi seguro. El operador me dice que sí. Me parece que sí. Sí, era más. Tiene más cara de pibe. Me pa' que sí. Sí. Igual no es tanto para el corchazo porque termina. No vamos a spoilear. Pero... Corchazo, corchazo. No. O sea, corchazo en el trayecto de la película. Es una linda película. Pero, boludo, ¿cómo? Igual, por ahí no la veas, si te dejaron, no la veas. Mira, ayer vi una película muy similar en la lógica de esta. El descubrimiento. Se la recomiendo. En mi hoja de que me tiene más o menos la misma lógica de esta película. Pero tiene una voltereta así, de tuerca. De corchazo. No es tan de corchazo, pero es muy interesante. Aparte dicen corchazo y yo me imagino la sidra. Para Año Nuevo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar, mientras yo les cuento algo del Eterno Resplandor, vamos a escuchar la versión original de este tema, que es de una banda que se llamaba The Corgis o The Corgis. El corchacito. Cristian me dice, la pegué de casualidad, no la terminé de ver nunca. No, Cristian, no, Cristian, está descalificado. Descalificado. Te pasa que Cristian es un rústico. Súbila. La versión original me gusta también, Mira, ¿de quién es? Y no me está escuchando. The Corgis. The Corgis. Los Corgis. Los Corgis. De 1980. Ya era el Corgis. Bueno, Beck tiene un disco que se llama Sea Change. No está así. Pasa que el tema lo hizo, la versión la hizo para la película. Sí. Después, que no sé si la incluyó en algún lado. Y voy a decir una cosa que acá está, que lo habían mencionado, Bailarín en la Oscuridad, que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque el Eterno Resplandor, coprotagonizada, como dijimos, Jim Carrey, y la chica era Kate Winslet. El papel de Kate lo iba a interpretar nada más y nada menos que Björk. Pero como Björk venía a ser Bailarín en la Oscuridad y había quedado muy mal, en serio estoy hablando, no es para reírse, había quedado muy mal, decidió que no quería, tampoco que le estaba yendo muy mal con la música, entonces tampoco le hacía falta meter otro papel. Pero decidió que no le daba para meterse ahora en otra película que era bastante densa encima y con todo un mundo. Sí, creo que hubo como bastantes conflictos entre Björk y Lars von Trier. Sí. Toda la humanidad tuvo conflicto con Lars von Trier. Sí. Estuve leyendo un poco y la verdad que es un director bastante. Sí. Dijo que entendía Hitler en Cannes y cosas como esa. Bueno, vamos a la otra. La tercera. Chicos, un detalle. The Truman Show es del 1998. Y esta 2003. 2004. Ahí va, bien. Vamos entonces con la número 8. Tac. Esta es no canción, esta es música compuesta para la película. A mí me dan ganas de llorar. Para. Me emociona. A mí me emociona y pienso que la vida vale la pena. Tal cual. No, Súbela. La canción de Rocky es. Después de. De Esperando la Carroza es la película que más veces vi voluntariamente. Y ahí tiraste una pista, porque es del mismo país. ¡Ah! Ya está. Peliculón que recomiendo también. Posta que es una película que cuando estoy medio bajón la veo y me sube el ánimo. Es muy buena. Totalmente. Y esta música se repite, pero al final. Termina con esta con este tema. Los actores que. Fíjense si alguien responde, Diego Peretti y él. Ah. ¿Qué querés decir? Decí lo que quieras, Juan. Dale, dale. Tirá el concurso por la borda. Diego Peretti. Arruinalo. ¿Y el gordito cómo se llama? Luque. No, encima dice el gordito cómo se llama. Un poco de respeto por Luque. Creo que fue el mejor papel que le dio a Luque. También, ahí a Luque me dan ganas de abrazarlo en esa película. Ahí Rubén escribiendo. Suba la música. Y Carmen escribiendo. Encima están juntos ahí, es como que. No. ¿Cómo está? Dale, mutealo. Sí. Mutealo un ratito. Te dejo solo, dale. Ya está, no hablo más. Bien. Ya, alguien más. Vamos a tirar pistas así a la gente. De... Mirá, Cristian la repegó, la clavó en el ángulo. Es de Damián Cifrón. El segundo largometraje de Damián Cifrón. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue primero? El mar, el profundo del mar. El no sé qué, profundo del mar. Me mataste. Si tenés ahí para googlear, perdón, pero es algo del no sé qué, profundo del mar. Bien. Es el primero. Hermosa película. Los simuladores. ¿Miles de acá o desde dónde? Sí, Miles de acá en la otra cuadra. Eso te estaba diciendo, que fue el segundo puesto del. Bien, ¿ya puedo decir la película? Por supuesto. Sí, vale. Estamos hablando de ni nada más ni nada menos que Eugenia. Tiempo de Valientes. Muy bien. con Peretti y Luque. Si no, la vieron, es una recomendación. Así el fondo del mar, tiempo de valientes fondo y relatos salvajes. Ahí está, bien. Compositor es, para que tiremos el nombre porque es argentino, Guillermo Guareschi. Hizo todo lo de Cifrón hasta Relatos Salvajes, que ya Cifrón estaba con el tema del prestigio, como dijeron, de Franchella, y lo metió a Santolaya porque ya necesitaba internacional. Lo metió a Santolaya. Pero este tipo hizo Los Simuladores, hizo Hermanos y Detectives, hizo esta, hizo El Fondo del Mar, todo. ¿Sabes que tenía entendido que Axel Krieger había hecho la cortina de Los Simuladores? Creo que hay dos. Y después está la de... Vamos de nuevo. Bueno. ¿Vamos con la 9? Vamos con la 9. Pues se nos termina el tiempo. Esta, vamos, ya tiro una pista. Si la sacaste, sos grupo de riesgo totalmente. ¿Eh? Gracias, chicos. Espera que me ponga el barbijo. Porque... Peliculón. Peliculón. Cada tanto la silbo la película, la canción esta. A ver. Me pongo de pie. Se pone de pie. El operador se pone de pie. Homenajeando un grande. Uy, boludo, me la saco y yo soy grupo de riesgo. No, pero. No son lo suficientemente de riesgo. Mira, llegó una fanática. Vino otro grupo de riesgo que. ¿Sí la sacaste? Se junta el grupo de riesgo. ¿Te anoto? No la saco, boludo. Pará. No me. Carmen escribiendo. Rubén escribiendo. Porque son grupo de riesgo. No. Nada más alejado. Nada más alejado Mirtha Legrand en la historia de la República Argentina. Te juro que no la saco, chabón. Y bueno, pero es que yo creo que esta es la más difícil. Incorrecto, Carmen Bea. Como pista podría decir que nunca me la recontrajuego, ¿eh? Sí. Nunca en el cine nacional hasta esta película estuvo la presencia del diablo. Es posible. Entonces aparece, nacional, ahí tiene bien, una pista. Tiene una es y ahí tiene va. Que ver con una leyenda internacional, pero que creo que en este caso es más como guaraní. Sí, digamos. No voy a decir nada más. Se la saqué. Y tiene, digamos. Y voy a seguir diciendo cosas así. Ya después pasamos a otra. Ya está. Fue la película más taquillera de la historia de este país. Creo que hasta, justo hablamos recién, Relatos Salvajes. Obvio. ¿En serio? Fue la, obvio, la que vendió más entradas en este país durante muchísimos años. ¿La hizo un peronista? Sí. Seguro. ¡Ah! Obvio. Mirá cómo cae toda la radio. ¡Tac! Se cae la música, se cae todo. Ahí tenemos el compañero Bolina. Claro, me crecieron los pelos como a Beethoven. Bueno. Bueno, acá Carmen película. Y Rubén son los únicos que escribieron. Cristian la clavó el ángulo también, así que. Tu mamá. La dije. Bien. Bueno, estamos hablando de Nazareno Cruz y el Lobo. Ahí quieren decir algo atrás, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Mi hijo se llama Simón Cruz. Por Cruz. Espectacular. No estaba ni preparado esto. Nazareno Cruz y el Lobo, de gran Leonardo Fabio. La canción original no es, digamos, no es para la película, pero hicieron una versión. Le hizo, y no lo conocía yo el nombre, Juan José García Caffi, que era del cuarteto Supay. De folclore, no tenía nada que ver, pero sí, clavó esta versión. Hicieron toda la música de la... Me están por no sacarla de una. Bueno, antes, loco, también tengo otras cosas en la cabeza. Bien, vamos con la qué última. Qué poco peronista no sacar una canción de Leonardo Fabio. Eli, te mando un abrazo, Eli, pero no me bardes. Vamos con la última, y la última es para terminar bien arriba. Bien. La última para terminar bien arriba. Esta, acá se juega a segundos a ver los votos. ¡Ya lo saqué! Hoy la estoy escuchando. Esto me emociona, esto me llena de adrenalina, loco. Oye. Escriban de a uno que va a explotar. Listo, Carmen ya escribió. ¿Qué? ¡Oh, qué temazo, boludo! ¡Qué peliculón, boludo! ¡Qué no, peliculón! ¡Qué peliculón! Me acuerdo que. ¿Puedo decir algo? Diga. El operador. Ya está haciendo lo que quiere. Tomó no vida propia. No, ¿esta no era la película? Esta no era la película. Pero. pero vale totalmente escuchar este y tema. Y la empezaron a adivinar todo. Y ahí la película. Era obvio. Aguante Rocky. Era Robocop. Pensé que era la última y perdón. ¿Querés que vayamos a la 10? Vamos a la 10, vamos a la 10. No, aparte dijiste, terminamos bien arriba y la terminamos. Sí, claro, era como claro. Igual estuvo bien. Le quiero dar la derecha al operador. Sí, claro. Ha estado rapidísimo. No sé cuán más arriba va a ir esta. No. Bueno, puede. Nadie la supera. No, superadora. No, ni aparte. Vamos con toda. Para la señora que esté en la casa, recuerda su época dorada. No voy a decir nada. Vamos a decir John Travolta bailando muy sensualmente. Podemos decir John Travolta, sí. Carmen escribiendo. Pasa que hay muchas para grupo de riesgo. Rocky 3, cuando Rocky pierde con Mr. T y luego lo entrena para Apollo Creed. Bueno, ese dato merece un punto en la competencia. Es Cristian, Frank Lauken. Temazo. ¿Qué temazo? Bueno, vamos. Fiebre sábado por la noche, ¿no? Bien. Ya está. Ya lo decimos, listo. Bueno. Y acá Carmen encima dijo el nombre y puso gané. Obvio. Sí. Obvio. Sí. Está llegando el escribano. Mila, ¿no? Cuento los números de Carmen. Bueno, ya lo dijimos. Fiebre de sábado por la noche. Película que de cierta manera catapultó o volvió a catapultar a la música disco. Y que es, hoy en día es un icono. Con canciones como esta, que hoy la conocemos, compuesta por los Bee Gees, que hicieron varias canciones para la película, que no eran, o sea, eran de ellos, pero las compusieron para la película. Hoy las conocemos como clásicos y temas de los Bee Gees, pero en el momento fueron hechos para la película. Y claro, tengo, no están en un disco. Yo creo que sí, seguro están deben estar ya en varios discos, pero eran, o sea, inéditos, aparecieron en la película por primera vez. Y encontré un dato sobre esta película que me pareció interesante sobre el nombre. Porque este tema, yo no sabía, se llama Night Fever, se llama Fiebre de la Noche. Fiebre nocturna. Fiebre nocturna, gracias. Es el, ¿no? Sí. Y el productor de la película le quería poner a Fiebre de Sábado por la Noche, en ese momento le quería poner Saturday Night, o sea, Sábado de la Noche. Y alguno de los cantantes de los Gees no le gustaba. Pero tampoco daba para ponerle Night Fever, que era el nombre de la canción. Entonces dijeron, bueno, mezclamos los dos. Y quedó Fiebre de Sábado por la Noche. Andá chequealo a la concha de tu hermano. Censurado. Pero es un dato. Gracias, listo. Dante, por haber venido. Bueno, está de ya estamos, me parece. Ya tenemos que entregar el programa casi. Sí, perdón que te cambié el orden del final del. No, excelente. No, igual, mándalo de vuelta. Faltaba Rocky. Oh, es para salir al ring este tema. Nachito, cuando te venga a buscar vení, Rubén. Vení, Rubén. Salí así. Entendí que ya me arremangué. Bueno, ¿y quién ganó? ¿Quién ganó todo esto? Sí, mirá, yo no voy está a decir. Está Mille. Pero... No, Mille, si quedas en segundo lugar, le vamos a regalar algo, porque no puede ser que. Sos argentina, Mille. Sí, sí. Eso es como sí, Reutemann. 8 puntos, Carmen. Así, de una. Y Mille. 1, 2, 3, 4. A un fiscal hay que traer, ¿no? 4, 5. Te quedaste en 5, Mille. Después. Che, mi tía Susi también participó, pero yo me colgué. ¿Qué? Pero bueno, igual está en Córdoba. Dale. Para mí había que haber terminado acá. Nah. También tarde, dice acá Miguel. Manden de nuevo el programa. Un abrazo, Miguel. Saludos a Sir ahí. Bueno, y bueno, sí, no, indiscutiblemente. ¿Ya está? La salud de nuestros niños. Yo, es verdad, yo no voy a opinar. Ganó Carmen. Carmen, lo único que te vamos a pedir es que a partir de hoy, todos los jueves de 7 a 21, participes como hoy. De 19 a 21, claro. Estés ahí mandándonos el mensaje. Porque no da. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Mañana argentino. Sale la repetición para los que se quedaron con ganas de escucharlo. De De 13 a 17 o de 17 a 19. Es más largo, de 13 a 17. No, de 15 a 17. Cuando termina radioactividad. A las 17. De 17 a 19 el tema. Vos trajiste unos temas tuyos para... No son míos, pero... Pero un proyecto en el es que... Es un proyecto en el que participo, sí. Bueno, decirle a Ari el nombre del tema, para así terminamos el programa de hoy con esa canción y con la de Ciudad de la Fe. Bien, ¿del EP es para ponerlo ahora? Sí. Ah, espectacular. Del EP, el tema 1 es un proyecto del querido Adrián Mateo Baudet, músico cordobés, que acaba de sacar este EP con hermosas canciones. De la cual él y yo grabé, ¿no?, baterías en dos canciones. Bien. Y para cerrar, de Ciudad de la Fe, un tema que se llama Sé Perfectamente. Que bueno, Ciudad de la Fe es una banda de Ciudadela, de unos viejos queridos amigos y conocidos míos de allá del barrio, que son de Ciudadela, encuentran el juego de palabras en Ciudad de la Fe, ¿no? Y bueno, una banda así con mucho... mucha influencia de Caramelo Santo, de Fabulosos Cadillacs, etcétera, etcétera. Hay un poco de ska reggae punk. Dante, muchísimas gracias. Un gustazo. Por habernos... Gracias a ustedes. Acá. La he pasado muy bien. ¿Qué programón el de hoy? Tienen una gran audiencia. Así que bueno, la venta de empanadas, gente, ya se cerró. Todavía pueden comprar rifas por un montón de premios que hay. Los dejamos ahora con los chicos del peor de la clase. Y bueno, los esperamos todos los jueves de 19 a 21 por Radio Tinku 107.9. Hasta el jueves.